Este mundo y sus ideas ya me asustan. Mejor me voy de viaje, mi viaje a París. Si tanto me ha costado abrir los ojos, es porque mi pena es grande y me despojo del mal que hay aquí. Este mundo y sus ideas ya me asustan. Mejor me voy de viaje, de viaje a París. De viaje a París. De viaje a París. De viaje a París. De viaje a París. De viaje a París. De viaje a París. De viaje a París. De viaje a París. París. De viaje a París. De viaje a París.